que es un buen día para la inspiración. Con emoción y con alegría voy a buscar mi balbombo. La música nos pone en clima para mirar hacia el escenario y ahí está Ximena Vázquez, conocida de la audiencia de La 36, actriz carnavalera, para hablarnos de una propuesta que está corriendo en estas vacaciones para los gurises y los grandes. Se trata de Bal Bombú. Ximena, ¿cómo andás? Buen día Hernán, buen día ahí a todo el estudio, a toda la audiencia. Bien, muy bien. Felicitaciones antes que nada por esa nueva instalación, esa nueva planta. Ah, bien, bien. Por allí generando, felicitaciones para la radio. Bueno, algún día tenés que ir a visitarla por allá también. Ya cuando, ¿cómo no? Cuando vas para el cerro seguís un poco más de largo y bueno, hay mucha gente que tiene que ir a conocerla todavía. Bueno, encantada. Jige, estoy mirando la imagen acá que estás sentada, creo que recostada a un árbol, al tronco de un árbol en el escenario, a propósito de esta propuesta de Bal Bombú, que está en la sala Zabala Muniz, ¿verdad? Exacto, exacto, en la sala Zabala Muniz, ahí en el Teatro Solís, que vamos todos los días 15-30 horas, los martes hay doble función. Y la verdad que es una obra, como bien dice Hernán, y no es porque esté adentro, fui espectadora de esa obra, este año estoy suplantando a Manu da Silveira. Claro. Y la verdad que es una obra para toda la familia, para todo público, porque, bueno, tenía yo una gran sensibilidad, tanto para apuntada hacia las infancias como hacia cualquier persona que tiene grandes reflexiones por allí, con música muy muy uruguaya, si la podemos etiquetar de alguna forma. Ajá. A la música con Alejandro Balbi, ¿no? Y con toda esa esencia de Alejandro Balbi, con letras de Ximena Márquez, con músicos en vivo. La verdad que es un espectáculo muy lindo para disfrutar de esas vacaciones. Ximena Márquez, que la conocemos también del carnaval, sí, del teatro, hizo los textos y está en la dirección también. Exactamente, hizo los textos y comparte la dirección del espectáculo con Lucía García. Ajá. La música y bueno, es de Balbi. Y después hay músicos en escena y estoy yo también actuando en la parte de Yo, desde la ignorancia de no estar muy metido en el mundo musical y cultural, no me acuerdo si Alejandro Balbi ya tiene algún antecedente de fuera de lo que es la música, el carnaval, estar en un espectáculo así o si está como debutando en una propuesta así. Perfecta esa pregunta, Hernán. No, es la primera vez que decidió hacer un espectáculo para niños. Mirá vos. De hecho, bueno, a veces hasta lo embromamos un poco hasta el día de hoy, porque el año pasado, cuando se estrenó Bal Bombú, ganó un Florencio Revelación, y lo embromamos un poco con la edad, ¿no? Que ya, bueno, claro, tiene su vida arriba Alejandro Balbi y está haciendo Revelación, entonces lo embromamos por allí un poco. Siempre hay edad para revelarse, siempre, con B corta también, con B larga y con B corta. Exactamente, sí. Y bueno, eso, hay también Teres en el espectáculo, anda la gente de Ovidio, bueno, es un gran chiquiletero ya hace tiempo. Tiene muchísimas cosas muy muy muy lindas realmente, que son muy muy disfrutables. ¿Y vos con títeres habías trabajado? No. Yo igual los miro. Soy espectadora de esos títeres, pero aparece por allí Teatro Negro, lo que se dice, claro, Teatro Negro, que es claro, como un género ahí muy muy lindo, despierta un poco la imaginación, activa como en algunos lugares que son como muy de mucha sensibilidad, claro, muy lindo, repito. ¿Y la historia va por el lado de un viejo ombú? Exactamente, hay un viejo ombú que, bueno, fue talado en el bosque. Y bueno, Alejandro Balbi cuenta por allí que él siempre cantaba canciones bajo la sombra de ese árbol, hasta que un día se encontró con que ese árbol estaba talado. Bueno, por allí aparece una niña que salió por primera vez a explorar la naturaleza, una niña muy de apartamento, muy un poco acartonada. Y bueno, se encuentra con Alejandro Balbis, y Alejandro Balbis le empieza a contar muchísimas historias sobre ese árbol, pero que la desencadenan en otras situaciones, ¿no? Habla por en algún momento, no sé, Alejandro Balbis le cuenta que las cosas no solo se ordenan de a dos, que no solo es de lo blanco y lo negro, que hay muchísimas cosas más en el medio entre una cosa y la otra. Empieza como con mucha poesía, mucha sensibilidad, a despertar un poco una cierta reflexión, un cierto análisis sobre las cosas que hoy en día las conocemos ordenadamente de una forma y que pueden existir muchas posibilidades. Yo siempre digo que es ahora es un despertar a la imaginación, porque bueno, tiene ahí muchísima creatividad, a soltar las cosas que nos pesan. Bueno, va como desenlazándose como por ahí con una narrativa que a raíz de ese árbol empiezan a suceder muchas anécdotas y muchas historias que permiten ahí como una apertura de, repito, de ver las cosas de otra forma. Claro. Y bueno, no voy a expoliar la obra. Pero pero al final, bueno, sucede una magia, digamos. Claro. Jimena, y esta obra que entonces se extiende hasta el domingo 23 en la tarde, ¿no? Exactamente, sí. Vamos hasta el domingo 23. Bien, y típica para todo público, para, como vos decías en el arranque, que pueda ir la familia con los niños. Exactamente. Está recomendada para mayores de 6 años, a partir de los 6 años. Claro. Pero por un tema de que, bueno, de que el niño no se aburra, pero si va un niño o una niña de 4 años, yo creo que la va a pasar muy bien igual. Claro. ¿Y a vos qué te ha dejado trabajar en, presentar esto que ya en las próximas horas se va a hacer personalmente, digo, como actriz? Sí, ¿cómo? Perdón, ¿me repetís la pregunta? Claro, personalmente, perdón. A vos como actriz, ¿qué te ha dejado esta obra, esta preparación, particularmente a vos? ¿Qué has podido sacar de experiencia? ¿Qué has sentido con esto? Sí, mira, en lo personal fue como una obra que tuve que hacer muy rápido, porque eso fue una obra que ya se había estrenado el año pasado, y bueno, este año Manu da Silveira, sí, que claro. hacía de niño doblaje, un personaje que ella tiene. Entonces, sinceramente, fue en 2 semanas, porque además Alejandro Balbi tenía gira también. En 2 semanas fue como tratar de sacar rápido ese personaje. Entonces, a nivel de proceso, como que no tuve como mucha sacudida, porque claro, fue un proceso de ir a lo efectivo, digamos, porque había que sacar eso. Pero de las obras, de las funciones que ya hemos hecho, me pasó también como en algún ensayo general, me pasa eso, que siento que es realmente una obra con una poética y una forma de decir las cosas que realmente sacude, conmueve, ¿viste? Me pasa a mí como adulta, ¿no? Es como muy, muy linda de hacerla, y es como un sacudón realmente, ¿viste? Que emociona, te soy sincera, ¿viste? Da como mucha emoción todo lo que la obra plantea. Entonces me preguntas y te digo que como actriz me encanta hacer esta obra, porque creo que el teatro un poco también es eso, ¿no? Y a veces el teatro para niños puede estar como un poco catalogado de liviano, de sencillo, o de... Y en realidad no. El teatro es el teatro, sea para las infancias como para los adultos. Entonces, que esa obra logre eso, para mí es importantísimo. Y lo es en la gente, ¿no? Siempre, siempre hay alguna madre o algún padre que llora en algún momento de la obra, ves a los niños entretenidos, que es muy difícil entretener a un niño, ¿no? Llega un momento donde perdés esa atención. Y acá es un espectáculo que ofrece todo el tiempo, para mí, un gancho, ¿viste? Que los mantiene como encendidos de alguna forma y que tanto te permite hacer silencio como reírte, como intervenir o como ponerte a bailar en la butaca, ¿no? Sí. Entonces, bienvenida esos tipos de espectáculos que te puedan generar todo eso, ¿no? Que no sea solo sentarte, hacer silencio y mirá. Claro. ¿Viste? Además, me imagino que en general para todas las edades, pero los niños particularmente, ahora hay todo un desafío con esto de que los tenemos también acostumbrados al manejo en pantallas, en celulares, los juegos, el tema de la concentración, ¿no? En un espectáculo también, en otras cosas también, pero digo, para llevarlos a una obra, también en las películas, pero digo, en el teatro, ni que hablar, que estás ahí viendo sus reacciones, es todo un desafío que tampoco tendría por qué condicionar la construcción de la obra para ellos, ¿no? Es decir, tengo que hacer algo re acelerado porque si no se me aburren y dejan de interesarse. Son muchos desafíos, ¿no? Exacto, exacto. Sí, yo igual ahí, Hernán, por ejemplo, mira, yo siempre digo que un cambio artístico siempre responde a un cambio en la sociedad. Claro. Y hoy en día vivimos un poco así, ¿no? Vivimos con el celular, bueno, mira, acabo de hacer una obra que ensayé 2 semanas. Claro, claro, claro. Vivimos siempre como en una vorágine que te lleva a un ritmo que capaz que estamos acostumbrados y acostumbradas a hacer otra forma, pero hoy en día es un poco así. Entonces, no quiere decir que vos dejes de hacer otras cosas o cosas que antes hacíamos, sino que con eso que antes, esas formas y esas maneras que antes hacíamos, ¿cómo hacemos para sumarle lo de hoy en día? Claro. Yo siempre digo, no perder un camino construido o una historia a nivel teatral, sino sumarle las cosas nuevas que van apareciendo, porque creo que así es como funciona. Claro. No destruir lo anterior, pero tampoco tener en cuenta la realidad. Mundo, claro. Exactamente, exactamente. Claro. Bueno, repasanos los días entonces de las funciones y por dónde se sacan las entradas, Jimena. Perfecto. Vamos, hasta el 23 de julio, 15:30, ahí en el Teatro Solís, en la Tabla Muniz. Y las entradas se pueden sacar, puedes ir, tanto como la boletería de la Zabala. Ajá. O por Ticantel. Entrás ahí en Ticantel y podés elegir la fecha, incluso los lugares, los asientos. Jimena, ¿hay unos días que son doble función? Sí, los martes. Ah, bien. Martes 14:30 y la otra es 17:30, creo, si no me equivoco. Claro. Sí. Muy bien. Bueno, sí. Tengo una sobrina en edad, creo que tiene 7, 8 años, así que está. Porque los otros más grandes, más difícil de poder agarrarlos para llevar, pero voy a apelar a la sobrina, Hernán, que acordate que puedes ir vos solo también si querés. Sí, pero tengo ya yo sé que te da vergüenza. Pero el padre de mi sobrina, o sea, mi hermano, uno de los carnavaleros, ha pedido ayuda en estos días de vacaciones para llenar el tiempo de la criatura, y bueno, me parece una linda propuesta para llevarla. Que sí. Así que en estos días les vamos a caer por ahí. Sin que vos te enteres, porque yo sé que si yo estoy en la platea te condiciono como actriz, así que no te voy a decir nada para no agregarte presión. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a estar recordando estos días esta preciosa propuesta. Además, con Jimena no la vamos a elogiar con ella escuchando, pero además con Alejandro Balvis, un impresionante músico, y una experiencia en los títeres, que a mí me gustan mucho los títeres, de chico y de grande me han gustado, así que hay toda una conjunción, bueno, Jimena Márquez en los textos, en la dirección, hay una garantía de una linda propuesta para ir a verlo, vamos a estar recordando a lo largo de las vacaciones. Jimena, muchas gracias, en cualquier momento hablamos de carnaval para no desconcentrar ahora en esto, pero bueno, sabemos que andás en nuevos caminos para el carnaval y conversaremos en cualquier momento. Perfecto, Hernán, a las órdenes entonces. Gracias siempre. Y bueno, estamos en contacto. Saludos a todos por allí. Abrazo a todo el equipo ahí de la obra y nos vemos pronto, Jimena. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.